Seguimos en esta mañana de encuentro con amigas y amigos y con amigas y amigos que han llegado a la radio. Están tratando de difundir una actividad que los ayude a un viaje que tienen que hacer a un encuentro. Nosotros estamos con los amigos del Galpón Amarillo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenos días. Todo bien. Bueno, me imagino que ya ultimando los detalles para esto que, bueno, que están preparando. Coméntenos primero qué es lo que va a ocurrir ahora dentro de poquitos días y después hablamos del encuentro en sí. Sí. Porque sabemos que están haciendo cosas, ¿no? Sí, ya mañana sería la actividad. Es un festival, es el primer festival de cultura viva comunitaria de Vietnam. Uh-huh. Lo estamos organizando en camino al cuarto Congreso Latinoamericano de Cultura Viva, en el cual vamos a participar. Son tres espacios que participamos desde Vietnam. El Galpón Amarillo, está el Ecos Alma Fuerte, los dos espacios con percusión y sonoridad andina, que depende de la unidad de adolescencia. Uh-huh. Esos son los espacios que vamos a participar del congreso. Y este congreso se va a desarrollar desde Mendoza a Buenos Aires del 10 al 18 de mayo. Uh-huh. Y vamos a estar en varias provincias, en Córdoba, en Entre Ríos y terminamos en Buenos Aires. ¿Y qué características tiene este encuentro? ¿Ya han participado ustedes en...? No, este es el primer encuentro que participamos. Este congreso igual ya se ha hecho cada dos años en otros lugares, como en Bolivia, en Ecuador, o se hace en Argentina porque es latinoamericano. Para nosotros va a ser como la primera experiencia, además, son varios días. Así que bueno, nada, no, lo que estamos organizando es en realidad recaudar dinero para armar un fondo en común entre los tres espacios. Ajá. Hay algunas cosas que debemos garantizar, algunos gastos que debemos garantizar para poder aportar igual a la organización, porque toda esta organización del congreso es más que nada autogestiva, así que bueno, debemos llevar un dinero como para aportar a los almuerzos que van a ser comunitarios y bueno, cualquier eventualidad que surja del viaje, necesitamos este fondo común. ¿Qué cantidad de jóvenes van a participar concretamente de entre los tres espacios? Y somos 60 más o menos, sí, 60. 60 serían los con chicos y... Y los referentes, que son, bueno, los operadores que acompañan cada espacio. ¿Y con qué expectativas van al encuentro? Alexis, no sé si Martín, ¿quieren decirnos algo? Mira, como decía ahí con la compañera Dani, vamos a participar tres espacios, digamos, de acá de Vietnam, así que vamos a compartir algo, una experiencia bastante linda, un viaje bastante largo de 8 días y vamos a tener algo que nos llena bastante, tanto como lo referente, a también a los chicos, ¿no? Una experiencia bastante buena. Van a compartir con chicos de otros lados, de otros países. Van a conocer la cultura, digamos, de cada pueblo que van a estar. Yo creo que va a ser una experiencia bastante hermosa, creo yo. Uh-huh. También quería, antes de cosas, decir lo otro referente. Sí, Alma Fuerte, Galpón Amarillo y Sonoridad Andina. Sí. Quería... me lo olvidé, el poste. Quería decir algo, pero... Bueno, y el resto de los países que participan, y bueno, y de acá de Argentina también, ¿también son de instituciones que dependen del Estado o son también algunas organizaciones que por ahí no tienen vinculación directa con el Estado, como es el caso de ustedes, que si bien sabemos que todos lo hacen con mucho aporte de los trabajadores y de los propios que participan de los espacios, bueno, están formalizados dentro de un organismo público, ¿no? Que es la SENAF. Sí, nosotros, sí, bueno, sí, son... específicamente espacios que dependemos del Estado, pero no, en esta organización, digamos, son la mayoría son ONG o fundaciones. Ajá, justamente esta relación que surge de esta invitación a participar de este congreso se dio en relación al encuentro que se hizo el año pasado del Foro de Niñez, que se realizó acá en Viedma, y que vino uno de los que integran esta organización de este congreso, que es la Fundación Che Pibe. Ajá. A través de esa relación, de ese vínculo que se dio en el foro, los compañeros del Ecos Alma Fuerte participaron de una actividad de la Fundación Che Pibe en Buenos Aires, y ellos pudieron también ver, digamos, cómo se llevaban a cabo los otros espacios en este foro de niñez. Entonces ahí se articulamos, pero bueno, fue toda esa articulación de encontrarnos, eso por ahí... Lo que decía Alexis, que estos encuentros y estos espacios nos generan eso, ¿no? Poder intercambiar, digamos, encontrarnos con otros que están haciendo lo que nosotros también hacemos acá, y la mayoría el laburo lo hacen desde el territorio, cotidianamente, junto con los pibes, con las familias, y muchas veces, digamos, a pulmón y con todo, digamos, llevando a cabo actividades que son más que nada autogestivas. Uh-huh. Nosotros de CENAF se nos habilitó el tema del transporte, del colectivo, y después, bueno, salimos a buscar a otras organizaciones, instituciones de la comunidad que puedan aportar. Y surgió también esto, lo del festival, ¿no? Así que, bueno, todo lo estamos haciendo así. Está bien. Respecto del encuentro, ¿ya tienen una temática o cuáles van a ser los ejes que se van a tratar en ese congreso? Encuentro? En el congreso, exactamente. Sí, en realidad hay un lema que es Territorios para el Buen Vivir. Ajá. Ese es el lema del congreso. Después, bueno, va a haber círculos de la palabra, donde, bueno, los chicos van a poder aportar y hablar y debatir en base a su, digamos, participación en estos espacios, lo que piensan ellos en cuanto a la niñez, cómo deben ser las políticas públicas en base a niñez, adolescencia, lo que vamos a hacer también en este recorrido, porque nosotros somos la caravana de apoyo, la caravana cultural artística de apoyo a un uh-huh. congreso, que la idea es terminar en Buenos Aires presentando al Congreso de la Nación un pedido especialmente para que se destine el 1% del presupuesto nacional a lo que es la política pública de cultura viva comunitaria. Bueno. Ese sería como el destino. Ya están en cada país, tienen sus congresales, digamos, que vienen trabajando sobre esto. Se va a presentar ese documento que va a ser en función a todo lo que surja, y todo lo que se debate y todo lo que se trabaje en estos días de encuentro que vamos a tener. Está muy bueno. Así que va a ser una experiencia bastante rica. No solo vamos a ir y compartir y mostrar lo que culturalmente o musicalmente hacemos, sino, digamos, vamos a tener todo este intercambio de la experiencia, poder debatir y reflexionar acerca de la niñez y demás. Uh-huh. Y bueno, respecto a lo musical, imagino que Sonoridad ahí va a tener una importante participación, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, vamos a compartir con los compañeros de Alma Fuerte y Galpón Amarillo. Claro, que también están con avanzando mucho con el tema musical y lo cultural, sí. Sí, vamos a compartir dos canciones con percusión y los chicos de Soledad Andina. Mira. Con sonido y viento y más percusión. Vamos a hacer dos canciones, no me acuerdo cuáles son, pero... Carinito y Seria vamos a hacer. Mirá. Todo a percusión y sonido del viento. Y todo este tiempo ensayando, me imagino, full todo eso. Sí, ensayando... Yo soy uno de los chicos más grandes que voy. Mirá. Como ya estamos ensayando, ensayando temas que tenemos que hacer, sonido, o sea, terminar bien los sonidos, todo, porque... Tengo que ir bien presentado. Claro. ¿Y van a viajar con todos los instrumentos y...? Sí. Sí, con todos los instrumentos y varios chicos. Bueno, eso también requiere, ¿no? Una logística de espacio, sí. Venimos juntando, reuniéndonos y todo ya. Pensando cómo se va a hacer el viaje, claro. Sí. Bueno, querías agregar algo. Sí, digamos, eso también, como hemos compartido el encuentro este que va a ser de Cultura Viva allá en... cuarto de congreso, como le decimos a los chicos de Sonoridad, también lo compartimos con los chicos de Más Fuerte y Galpón Amarillo, que no va a ser tanto musical, sino va a ser más el tema de ir a conocer, compartir, charlar, y después si se da en un momento, porque en un momento de decir, vamos a tocar, que salgan de ellos mismos, armamos todo sin sonido ni nada, armamos todo sentados ellos mismos ahí, armamos todo, y como vamos a compartir dos temas, Cariñito y Celia, entonces ahí se arma todo junto. Para compartir con todos estos compañeros que vienen de otros países, de otras provincias, que hacen el mismo trabajo que nosotros, pero muchos se mandan mensajes, pero el trabajo que hacen es impresionante, lo que hacen para llegar a este cuarto congreso. Venden numeritos, hacen festivales, seguro. Hacen encuentros previos. Muy bueno. Y bueno, y ustedes van a hacer uno acá, de hecho. Claro, vamos a hacer un festival mañana. A partir de las 5 de la tarde, ahí en el salón de la UNTER. De UNTER. Sí, el salón de la UNTER. Empieza a las 5 de la tarde. Mañana, dije, ¿no? No. 17 horas. 17 horas. El salón de la UNTER de calle Boulevard Ituzaingó. 966. Donde van a haber varios artistas también locales. Mira. Uno de ellos va a ser Diana Barrete, Federico Tello. Va a estar el grupo de Tarpuy. Bueno, va a estar Triunión. Después va a estar un grupo de danza del norte y del sur. para compartir también danza también. Y bueno, vamos a estar los tres grupos. Los tres grupos. Digamos, los de Arma Fuerte, Galpón de Amarillo y Sonería Andina. ¿Y la idea es poder recibir una colaboración mediante la entrada? Sí, hay un bono contribución de 50 pesos. Y después va a haber un servicio de buffet donde va a haber, bueno, pizzas, tortas, gaseosas, panchos, uh-huh. que las familias se organizaron también como para vender ese día. Me imagino, atrás de todo esto, la familia seguir sí. colaborando sí, sí. y apoyando, hay mucho, ¿no? Hoy vinimos sí. nosotros tres, pero tenemos todo, digamos, hay un equipo también nosotros de trabajo, de compañeros, y sobre todo la familia y los mismos pibes que van a viajar están todos entusiasmados y todos trabajamos, digamos, para poder participar de este congreso, así que uh-huh. estamos como muy expectantes, así que los esperamos que mañana vaya mucha gente también uh-huh. a disfrutar de un día lindo del festival y bueno, y también sí. ayudarnos. Y también que recalcar mucho, digamos, que los padres, digamos, que los papás se pusieron la camiseta y decir, bueno, vieron, te comentaba un poco del encuentro, por ejemplo, la parte de sonoría, y se notó la... El entusiasmo, sí. En una semana se pusieron a vender canelones, se pusieron la camiseta y decir, vamos a juntar plata para pagarle la inscripción uh-huh. inscripción de este encuentro, porque hay que pagar la inscripción, y aparte es el tema de la comida y el alojamiento, todo lo que claro. implica, digamos, concentrar sí, tanta gente, ¿no? Sí, claro. Y ustedes, como así como Galpón Amarillo, Alma Fuerte, Sonoridad, antes de este encuentro, ¿también trabajaban así de manera conjunta, o este encuentro también como que los unió un poco más de alguna sí. manera? Sí, no, creo que nos unió un poco más. Hemos tenido así encuentros en jornadas, pero digamos, como esto no hemos realizado otro. Se ha fortalecido, y, ¿no? Claro, ese vínculo. Sí, sí, y la idea es poder, bueno, continuar después de esto, digamos, que nos dé como también esa motivación de poder juntarnos a nivel local y armar algo. Ya no, digamos, nos quedó como la identidad de esto de Cultura Viva Comunitaria Viedma, y en base a eso vamos a seguir trabajando y generando otras cosas. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Dani, por acercarte. Gracias. Y bueno, esperemos que mañana a las 5 de la tarde sean muchas y muchas las que se acerquen y puedan compartir y acompañar, bueno, compartir la buena música, ¿no? Que hay acá a nivel local, el trabajo que hacen en cada uno de estos lugares, y por otro lado, colaborar, ¿no? Que es el fin, para que puedan participar de la mejor manera de este encuentro. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes.